¡Hey! Estamos de vuelta en esto que es el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila y estás escuchando el show número 137 que te presenta las 20 canciones más programadas por las estaciones de radio pop en México. Todas ellas, las principales en cada estado de la República Mexicana, le envían su programación diaria a Monitor Latino. Ellos recaban todos los datos para sacar esta lista con las 20 canciones más tocadas y más pedidas por el público en México. Además, presentamos en este show canción En la Mira, una que podría entrar a la lista de éxitos porque cada vez la están tocando más las estaciones de radio. Otra que es La Máquina del Tiempo, un artista de hoy que está dando noticia hoy en día, pero con un éxito del ayer. Y además, tenemos La Nota, notas de artistas. Todo eso y más en esta segunda hora donde presentamos las 10 mejores de la semana. Vámonos, este es el lugar número 10. 10. Esta artista tiene dos canciones en nuestra lista de éxitos y las dos están en el top 10. Esta pega un bajón interesante. Está Gitana, Shakira, número 10. Nunca usé un antifaz. Voy de paso por este mundo fugaz. Se puede volar. Mi destino es andar. Mis recuerdos son una estela en el mar. Lo que tengo lo doy. Digo lo que pienso. Tómame como soy. Iba liviano, mi corazón gitano, que solo entiende de la tira. Intentas amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Que soy gitana. Sigo siendo aprendiz. Cada beso y con cada cicatriz algo pude entender. De tanto que tropiezo ya sé cómo caer. Iba liviano, mi corazón gitano, solo entiende de las tiras contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Soy quien elige cómo equivocarme. Aprovechame que si llegué ayer me puedo ir mañana. Que soy gitana. Vamos y vemos que la vida es un goce. Es normal que le temas a lo que no conoces. Tómame y vamos que la vida es un goce. Es normal que le temas. Quiero verte volar. Va liviano, mi corazón gitano, que solo entiende de la tira contra mano. No intentes amarrarme y dominarme. Yo soy quien elige cómo equivocarme. Si vine ayer, aprovecha hoy que me voy. Gitana. Los éxitos más programados de la radio, radio. Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo, que no seré una tonta contigo, que han sido demasiadas lágrimas por ti. Y decidí que no me encerraré otro domingo mientras tú bien padre con tus amigos y yo junto al teléfono esperando por ti. Te diré